16 primaveras cumples ya, paso de la cebra, oasis de entrevías, antro donde violaron a Peter Pan, aquí uno es cliente y no mercancía. Su dueño Alberto es fan del Cara al Sol, con pelo a lo Punset y su barbita. Te encantaría retozar con Ansón. Es broma, los pijos son tu kriptonita. La comedia perderá un gran tabique el día que este local eche el cierre. La industria de pipas se irá a pique. Ojalá Mundo Noche se destierre. Bueno, un homenaje al paso de la cebra. Se le dio el otro día en la gala. Tu vida cada vez es más acertada. Hola amigos, buenas tardes. Bueno, estamos en Agora Sol Radio y empieza Bipartidos de Risa. Vamos, vamos. Que soy Juan Aroca. Estoy aquí presentando el programa, como todas las tardes, ¿eh? Y he fichado aquí a dos colaboradores nuevos que vienen conmigo. Exactamente. Fernando Moraño, un chavalito jovencito que está entraba aquí en el pack la oferta de 2x1. Y Richard Salamanca. Y Osvaldo Lorido está al control, a las redes sociales, haciendo lo que puede, le faltan manos, le faltan pies, le falta de todo, pero aquí está el tío. Pero le sobra corazón. Y ganas. No sabemos lo que nos durará Osvaldo a este ritmo frenético que le estamos sometiendo últimamente. Él puede, ya verás, claro que sí. Pluriempleados, como la mitad de España y la otra mitad mirando cómo los pluriempleados se lo llevan todo. Y los pluriempleados políticos, mientras tanto, trabajando y ya claro, está. Claro, mira punto. Rato el pluriempleo que tiene. Mira. Pero bueno, vamos a empezar con un tema de actualidad, ¿no, amigos? Vamos, sí, vamos a empezar, sí, con señor. La actualidad. Vamos a ver la actualidad, porque la actualidad no cesa. No para lo que tiene. Non-stop, the reality. Actuality woman. Actuality forever, in the Navy for you. Bueno, pues, actuality vale. Total. Eso faltaba. Vale, en Estados Unidos, aparte de lo que comentábamos antes de arrancar, todos los disturbios que ha habido en Baltimore. Pero entre... coméntalo, porque los oyentes no saben lo que hemos comentado antes de arrancar. Ya, bueno, que claro, todo lo que ha pasado en Baltimore. Es que yo no traigo esta noticia. Baltimore es el Valdemoro de allí. De Maryland. Baltimore. A colación del vídeo, ¿no? Valdemoro. De Valdemoro, Baltimore, Valdemoro. Que hay entre Pinto y Baltimore. Y Baltimore. ¿Cómo sería Pinto en inglés? Pint and Baltimore. Enter Pint and Baltimore. Pitcher Baltimore. Pero a colación del vídeo, ¿no? En que una madre pegaba a su hijo, ¿no? Porque lanzaba vídeos, ¿no? Lanzaba así. Porque le lanzaba piedras, ¿no? Así a colación del vídeo este. ¿Lanzaba ¿no? vídeos? ¿No? Lanzaba piedras, ¿no? Y su madre le ha pegado una curra. Le ha pegado una Estaban curra. Los negros manifestándose en Baltimore, en Valdemoro, Spanish, por los polis que ¿Y qué le ha dicho la madre los niño? Polis se pasan ya con los chavales, ¿eh? Sí. De ver un poquito de color y a manta palo con los chavales. Sí, sí. Y la madre del niño ha ido a manifestarse, la madre ha dicho, niño, ¿dónde vas tú a manifestarte? Venga para la casa. Tira para la casa ya. Te tira ya para casa, niño, ya. El niño mierda ya aquí en la calle. Venga para casa, te van a dar un palo los policías. Y loco, ¿qué hago yo contigo? Los negros es que son los andaluces. Con el ojo morado, que no se le nota. O sea, que los mejores antidisturbios son las madres de los asistentes. Hombre, claro, si es que yo creo que se van a dar cuenta los americanos que son muy listos. Y van a decir, contratemos madres. Van a hacer un ejército de madres. Bueno, lo que yo quería decir es que la semana pasada en Estados Unidos se ha puesto a la venta el iClock, que es el reloj famoso de Apple que iban a lanzar hace tiempo y se les atascó una cosilla. Un reloj inteligente que serviría como complemento al móvil. Si no tienes el móvil... Claro, pero escucha, el iCloud es un complemento de la persona, no del móvil, ¿no? Ya, pero sí. Es que la persona y el móvil hoy en día ya no se diferencian. Es lo mismo. Claro, claro. Todo, el móvil, al igual que la persona, es táctil. El móvil es... ¿Qué pasa en el dedito es más por la táctil boca? El móvil que muchas personas. Más quisieran personas ser tan táctiles como los móviles. Bueno, acariciamos mío. Más el móvil que a nuestra propia pene. Sí. Bueno, no, eso no sé qué decirte. No, yo a mi pene lo trato Depende con violencia. Persona, yo sí. A mi pene lo trato con mucha violencia. Tiene mucha upper. Apelársela. Bueno, su precio de salida ronda los 500 euros. Una vez Apple generando necesidades ¿cuánto? Que no tenemos, 500 euros. ¿Solo? Para saber la hora. Pues la han dejado baratito, ¿no? Que ya que te viene la versión básica. Sí, porque hay otro. La básicamente cara, ¿no? Hay otro, este es el más básico, es verdad, pero hay otro más caro que es de oro y vale 30.000 euros. Por si te apetece. Por lo del oro. Claro. Es que hay otro que cuesta 30.000 euros. Igual, pero de oro. Claro, lleva todo de oro. Las APP son de oro. Hombre. Pues son de PP, oro. Dices, si te lo quitas, o sea, si tú dices, el oro no lo quiero, te sale más barato. 500 euros. Joder. También te puedes comprar oro aparte. ¿Te sale más barato? Claro. O si tienes un diente de oro, que te pongan el reloj en el diente. ¿También? Que total, te haces así. Ya, pero lo... no puedes masticar con las horas. No puedes picar, no entre puedes horas. Masticar en las, no horas, picar no, en las horas. Horas puntas. En las medias sí. Y tienes que ir al dentista para que te lo limpie. El, bueno, te lo ponga fin. Al día, pero más bien, ¿no? Entonces, actualízamelo. La diferencia entre un modelo y otro son 25.000 euros. 25.000 de oro. No, claro, muchos más. Pero 29.000. ¿Te puedes comprar un apartamento en Torrevieja? Te puedes comprar 60. 60 normales. 60 normales. Los 60 normales. Se ha ido la olla, tío. Bueno, la idea con la que pretenden generar es porque en realidad. Perdona, ¿de qué material es el de 500? De pues como el del móvil, del plástico, ese, claro. De plástico de los chinos. Pero que vamos, es un 90% pantalla, tampoco. Ya, pero a mí lo que me sorprende, perdona, que es que me ha llamado mucho la atención. Sí. No, tú pregunta, que si pregunta. Tú solo por tenerlo en oro, que es algo superficial y que no tiene ningún tipo de valor aplicable en la tecnología, te suben 25.000 euros. Bueno, un respeto a los. Pero el estatus social que te suben 25.000 euracos de oro en el peluco, que pero es lo que le gusta a esta gente. No lo he puesto y no. Pero no de se lo. Social, pero porque no entienden el Apple. El Apple. Porque no se lo ponen los dientes, no sabe cómo darle. Porque no entienden. Oye, de marketing. Porque no entienden de marketing. Quiero decirte que sí, el valor real del software y el aparato. Es el mismo. Es menos de 500 euros. Hombre, igual hay algunas conexiones, ¿no? Que en vez de ser de estaño son de oro, que se sabe que es mejor conductor. No sé, por meterle alguna diferencia. Va más rápido, claro, va más rápido algo, y tal. Seguro. No creo que vaya todo en la carcasa. El oro es buen conductor, ¿no? Como Fernando Alonso, ¿no? El oro conduce todo, vamos. Bueno, que la venta de relojes decayó hace muchos años a partir de que los móviles tal, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Apple para conseguir generar esta necesidad en la gente? Que es lo que a mí me inquieta. Y es que pretende generar la necesidad a través de la salud. O sea, este reloj tendrá la virtud, tanto el de 500 euros como el de 3.000. Igual el de 3.000 tiene más curro, porque 30. Normalmente el de 30.000, efectivamente. 30.000. Te medirá las constantes vitales, que enviará la información a tu médico de cabecera, que sin que tú vayas a ir a verlo, él lo está viendo. Está viendo que tú estás bien, que estás mal, un día te puedes sonar, oye, vaya nochecita ayer, ¿no? Está el médico acostado diciendo, oye, este tío te llama, para, que claro. te va a petar. Este es el enganche. Por aquí van a enganchar a toda yo la peña. Si me compro uno, el doctor no duerme ni una noche de su vida. Pero yo digo una deja cosa. Deja la profesión, el doctor. A mí, yo he estado pensando en que yo tener un aparatito que me controlara las pulsaciones, que yo supiera qué pulsaciones, me cambiaría la vida, me la jodería totalmente. Porque ya tener que estar pendiente de algo más. Coño, ayer 180, hoy he bajado. Yo me debo unas cuantas mejor no saberlo. Del año pasado que me las debo. ¿Te salieron eso, pulsaciones a devolver? Pues eso luego desgraba también, ¿eh? Sí, luego te van a decir. Pues sí. Este chaval tiene pocas pulsaciones, pues te lo cambian por bolos del cardiólogo. Tengo que aprovechar entonces con los autónomos y hacer algún apaño, ¿sabes? Sí, voy a ver. Pero si ¿cómo me sentiríais si a vosotros os controlara las pulsaciones? Yo paso de saberlo, no quiero saber las pulsaciones que tengo. ¿Qué día? Y el colesterol que tiene y, y todo lo que tiene. Venga, espero ya, enterarme cuando no las tenga. Claro. Te mandan una descarga eléctrica. Sí. Oye, que te has muerto yo, ¿vale? ¿Te has enterado o no nos ha enterado? Bueno, siempre pueden poner una aplicación, ¿no? Que te vaya gestionando el entierro mientras desfalleces, o ¿no? Imagínate una aplicación que te avisa que te vas a morir directamente. Te quedan 5 segundos. 4, para hacer 3, para hacer 2, testamento. 1. Y ya la aplicación. Suena la melodía de tu vida. Love in the game. Love in the game. In the game o donde sea. Love is the air. Bueno, Fernando, ¿tú qué tienes? Bueno, pues como estamos hablando de idiomas. Yo que soy políglota, ¿sabes? Ah, sí. Pero eso sí, se extinguieron, ¿no? Los políglotas vivían en cabañas, ¿no? De Córdoba. Sí, en Córdoba tenemos una escuela de políglota. Yo soy de allí. Políglotismo. La gloti, la ponemos poli y no sale. Pero no era un grupo, Alaska y los poliglotitas. Y los poliglotas. Ese era Fito y los Tipaldio. Pues eso, hemos tenido un conflicto poliglótico en Almería, ya sabéis, capital mundial de la cultura. Almería, toda la vida. Yo personalmente, que quede claro, mi padre es cordobés, yo, madre vasca, padre catalán, perdón, nació en Cataluña y vivo en Madrid. No tengo nada en contra del pueblo de Andalucía, pero no es lo mismo Almería que Málaga o Jaén, por ejemplo. Almería es más Murcia. Almería sí, no cerca ni de eso, Murcia. Sí. No, ni que eso. Me perdone Almería, yo soy andaluz. Y ¿De dónde eres ni tú? Eso dice. Sevillano. Yo de Sevilla, de un pueblo. De pueblo, yo ni siquiera soy de la ciudad, que es mejor de pueblo. En Sevilla yo no he estado mucho, pero Almería es el lugar donde yo más he sufrido como profesional. Sí, ¿verdad? Con la comedia, claro. Porque si vas a vender patata, lo petas. O si vendes zanahoria. Hubiera sido el puto amo. Pero es verdad, la comedia... ¿Ir a vender patatas? Yo creo que sí. Sí, a un, una va a ser un reventón, ¿eh? Va a reventar. El público no hizo nada, pero le llevamos unas patatas. Cuatro saco papa y el tío lo petó. Cómicos de España, cuando vayáis a Almería, llevar unas escarolas, llevar unas hortalizas que lo petáis. ¿O bueno, las traéis y las vendéis aquí? En el escenario de Almería me hicieron llorar. Sí, ¿verdad? Sí, qué sensible eres. No. ¿O tanto te dieron? ¿Estaban pelando cebollas o qué? Lloré del maltrato psicológico y agresivo que al que me sometieron. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste? Hice el bolo entero. ¿Una hora entera? Hasta que ¿llorando? Lloré. Qué duro eres, ¿eh? Sí, una hora aguantando. Yo me bajo antes siempre. Sí, yo habría hecho lo mismo. Yo hago un brrr, pum, y acabo rápido. Yo si tengo que morir ahí, muero. Mueres. Ahora qué estoico eres. Ahora he llegado al punto que es al revés, que ahora me divierto de lo mal que está yendo. Claro. ¿Ves? Ya es. Yo mismo claro, empiezo eso al principio. A reírme y no se ríe nadie, pero yo. Ja, ja, y entonces lloran hay un ellos. Momento que dicen: hostia, este tío no nos necesita. ¿Ves? Muy bien. Y es cuando se empieza a reír. Apunta, y es cuando Jan dice: aquí tiene que haber algo, a ver qué le pasa a este cabrón. Bueno, habías empezado por Almería, Fernando, no sé dónde querías llegar. Bueno, pues llegar. En Almería jugó con el Eibar el otro día, ¿vale? Ah, en segunda división. Sí, vale. En primera división. En primera Almería. Ah, vale, perdona. Vale. Primera, el Eibar es en primera. Ya, pues sí. Que parece increíble. Están vale. abajo, están sí, abajo. Ganó el Almería y en la rueda de prensa el señor Garitano respondió Gaizka, a los medios. Gaizka Garitano respondió a los medios del País Vasco en euskera. Porque esa gente tienen el mal detalle de hablar una lengua que no es el castellano. Pero yo lo que me flipo es cómo se enfadan los de Almería. Si es que Almería no se entiende cuando habla en ningún sitio, sí. Muchas veces Almería. No, siempre. Bueno, y cuando no lo entiende, lo que sería es no haberlo entendido. El almeriense es no, un vasco no. Como arrastrado, ¿no? Es una. Es Almería, es otra cosa. Bueno, también. No, decir, el idioma. En Almería han salido unos cómicos excelentes. Quizás una de las mejores jornadas de cómicos de España. Es verdad. O sea, y hay gente maravillosa y tal. Buenísimo. Pero yo he tenido malas experiencias. No puedo decir otra cosa, ¿vale? Pero bueno, y este eso... señor, Gaizka Garitano, pues tampoco había ido muchas veces, pero... Claro, y se lloró como... No lloró, él le hizo llorar, ¿no? Exactamente. Igual si no sale pronto de la rueda de prensa, le hacen llorar a él. Hombre, bueno, tampoco está... En fin, que haga lo que quiera, pero no te enteras de nada, cállate la boca. Pero valga... valga decir... Huelga decir. Valga decir, como diría Tomasito, el gitano de mi barrio, valga decir que no todo el mundo se comporta igual. El jefe de prensa de la Almería... defendió a Garitano y le dijo a la gente que si se enteraban ya que llevan 6 años en primera y que habían equipos de fútbol que hablaban en otro idioma. ¿Eh? Ya está, porque cada y uno. Que dejen a cada uno hablar el idioma que quiera. ¿Entiendes? Muy bien. Es como los niños chicos cuando hablan, cuando le dice algo, hay un grupo de niños y le dice un mandadito al otro en la oreja y los otros se cabrean. ¿Qué has dicho? Que a mí no me entiendes. Sí, ese es el un problema. Poco esa historia, ¿no? Ese es un poco el problema, totalmente, ¿no? Bueno, pues esto parece ser que pues ha tenido unas consecuencias más conflictivas a nivel mediático y hay que destacar que ha habido un comentario de Samantha Villar. Ay, en el sí, que sí, decía, en pobres Twitter. Periodistas de Almería, se apenas entienden el castellano. Y ya la ha liado, pero bien. 21 días en Almería. Le han dado un bolo a Samantha Villar, 21 ¿no? 21 días en Almería. Va a ser el próximo programa. Simplemente tiene que ir allí a pacer, ¿no? A vender patata. Se va a ir con unos buenos sacos de patata a Almería. Va a venir ella dentro del saco de patata. Pues la chica dijo esto, también Ángel, pero la verdad que los 21 días que estuvo fumando porros, pues parece que la han sentado bastante bien, ¿no? En ese sentido, porque ha dicho algo con sentido. Pero yo creo que la crítica no es tanto a los almerienses, sino como a los periodistas deportivos, ¿vale? Ya sabéis que el periodismo deportivo es el contenedor moral de las vergüenzas del ser humano. Por ejemplo, Eduardo Inda fue periodista deportivo. Bueno, y sigue participando en el chiringuito, ¿eh? ¿Sabes lo que dijo de todo esto que estás comentando? ¿Qué? Que por qué no hablan en español, que lo entendamos todos, que eso no se entiende nada, que aquí lo tenemos que entender todos. Que eso no se entiende, eso es sí. El euskera, eso. Que eso no se entiende y que lo tenemos que entender todos. Bueno, la verdad es que es eso, pero es que a él sí que es incomprensible, ¿eh? Absolutamente incomprensible, pero no, y se le entiende perfectamente lo que dice, pero es incomprensible. en el contexto. Hombre, yo creo que decir eso de una lengua está mal dicho. Ahora, que haya alguien que se enfade también tiene derecho a enfadarse, porque no se está enterando de lo que dicen. Bueno, eso no pasará. Cuidado. El otro tiene, pero tiene luego, todo el derecho del mundo de hablar su idioma, que me parece bien, y el que no entiende lo que está diciendo tiene derecho a enfadarse. Que luego llegue a un acuerdo, eso ya es complicado. Pero bueno, ya está. Pues te vas con tu enfado a tu casa y ya está. Pues no te puedes enfadar. Porque no, y cuando vas a jugar enfadar a la Champions y hablan los italianos en italiano, ¿te vas a enfadar? Es verdad. Sí, pero ¿no? Bueno, ahí... Pero la Liga Española... Pero la Liga Española es una liga de un país donde que la hay varios, gente no hay solo habla castellano. Lo que pasa es que cuando un italiano no sabe español y habla italiano, dice, vale, pero si sabe español... Pero bueno, también puede hablar en su idioma. Ahí aceptas no entenderle. Está bien también. Como es de otro país, aceptas no entenderle. Pero como es del como tuyo, es del tuyo no, te cuesta no se más le permite. No, claro, no se le permite. Eso es. Eso lo que le permitimos a los que no son de otro país, no se lo podemos permitir a los que viven aquí. Eso es. No le podemos permitir que se exprese. Exprésate, pero, egunón. Hemos conseguido pelarla al cachofa y extraer el corazón. Sacado ahí el tema. Pues ya está, no cabrear, hombre. Mira que esto felices. Me había quedado largo, pero me lo habéis dejado en síntesis. Ahí se ha quedado. Pues venga, ahora decimos chorrada. Y tal. Entonces, bueno. Básicamente ha habido también otro de los fenómenos de protesta. Ha sido el vídeo de un tal Álvaro Ojeda. No sé si tenéis el placer de conocerlo. No sé. Pues mira, no iba a poner el corte porque pensaba que lo conocíais. Digo, seguro que saben quién es Álvaro Ojeda, un tío que hace vídeos en YouTube, que siempre metiéndose con Podemos, con los catalanes, con los vascos, que sale en un baño gritando. Ni idea, no lo he visto. Bueno, ¿y qué viene a decir en este vídeo? No lo habéis visto nunca, Álvaro Ojeda. ¿Podrías poner un corte de él? Si me dices cómo se llama el vídeo que poner en Álvaro YouTube. Ojeda, y pon cualquiera de ellos porque en todos hace el ridículo. Tienen todo el mismo nivel. A ver, aquí me sale como sugerencia Gibraltar, Semana Santa, Sara Gluca, Pablo Iglesias. Gibraltar, venga. ¿Podemos? Pablo Iglesias, el que tú quieras. Venga, el de Podemos, directamente. Vale, voy a poner al tipo este y pues, si no y lo conocéis... Vemos. Que sepáis que nos documentamos un poquito con más éxito de España, ¿vale? Y que es el tío que más visitas tiene en YouTube. De los que más y tiene no, de los que más y está haciendo televisión en Canal Sur ahora. Ah, sí. ¿Vale? Quiero que veáis qué tipo de personaje. Vale, vamos allá. Vamos para allá. Allá va el tío. Vale. Lo prometido es deuda. Pablito, el líder de Podemos. Pablito es un tío que para el gran público aparece en La Sexta, con ese aire de profesor cultureta, que le pegaba a la derecha por todos lados. Los debates con Eduardo Inda eran del carajo. Y yo me imaginaba a sus alumnos, ¡ay, qué guapo es mi profe de uni, esa perilla, esa cola! ¡Ay, qué guapo, cómo habla, qué bien lo hace! Y aparte, va a las europeas y saca un resultado del carajo, pero se resbala. Y ya empieza a no defender una cosa que defendemos todos los españoles aquí en España, como el tema del terrorismo. Después el tío coge y viva Bolivia, viva Venezuela, me cago en muerto, viva Bolivia. Así, ¿cómo va a quitar tú la tiesura con más tiesura, Pablo? Pablo Iglesias, señores, que no se lo olvida nadie. ¡Qué locuaz! Es un nuevo Mesías. Ya hemos visto a muchos en el siglo XX. Y la que se dio en el siglo XX con la guerra y las cosas. O sea, esa gente no va a ningún lado. Y Pablo, con mucha más educación y cultura, pues va por el mismo lado. ¿Eh? Pablo Iglesias, como decía, por ejemplo, el filósofo... ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era? Popper, es de los políticos Popper, que te promete el cielo... Y te lleva al infierno. Esto es lo mismo, Pablito, no me diga que no, que la desamortización de Mendizábal. Se parece un cuando poquito... los que mandaban en España dijeron, lo de la iglesia para el pueblo, un carajo, los zurbaranes, los murillos y todas las obras de arte de la iglesia se perdieron por el camino, carajo. Y se los quedaron los que mandaban. Y yo pensaba que y era un tío... decían lo que es este. Los ricos no, la casta, los muertos, claro, carajo. Tú cuando mandes. Los golpes que da. Va a hacer lo mismo, vamos, Pablo. Ya está, ¿no? Si tú por ahí... Pero escúchame, que yo cuando. Más, yo pensaba que era un señor de 60 años, o 50 o tanto, y es un chavalito. Sí, es un chavalito. Bien, muy bien parecido. Creo que este había sale de Telecinco. Se parece a Rubira un poquito, además. Es de un Gran Hermano, uno de estos. Sí, ya sé quién dice, sí. Menudo perla. Pues este se ha convertido en uno de los líderes de opinión de Andalucía. Desgraciadamente. Con los golpes a la mesa. Sí. Me encanta la frase de cómo vas a quitar la tiesura con más tiesura. Ojo, ojo, como decía el filósofo aquel. Karl Popper. ¿Cómo era? Espérate, hombre, espera. Sí, los primeros vídeos son todavía más salvajes, pero ya con el paso del tiempo, como veis que hay gente que le sigue, empieza a meter complementos En plan, iClock de... Como decía el filósofo... Sí, mete... Eso de una agenda que le regalaron, argumento. Que le vienen las frases ahí delante. La frase del día. El argumento de autoridad. Pero claro, si lo hace en el baño, no sé yo, si uno puede ser muy autoritario en un cuarto de baño, ¿no? Que es el... Bueno, pues si tenéis... os lo digo, es absolutamente repugnante. Son ofensas absolutas siempre. Pero es bajete, el chaval, está bien parecido. Pro taurino, le falla el discurso, le falla el discurso y la forma de hablar y los golpes en la mesa. Anoche pensaba que cada persona. Os aconsejo su entrevista a Tony Cantó, si queréis reíros de verdad. Que anoche una entrevista real a Tony Cantó. Pensaba que respetadísimo. Respetadísimo. Ah, sí. Allí. Por la gente de derechos. Los que lo ven, ¿no? Andaluz. Que anoche pensaba que la gente. Minuesa, imagínate. Sí, bueno, hombre. Que es un referente para la derecha. Oye, que Rajoy piense en él. Sí, total. Ya que están sin saber a quién van a poner. Prefiero a Rajoy. Prefiero a Rajoy. Mira lo que te digo. Que anoche pensaba que cada uno tenía que poder ir vestido con en función de la cantidad de vocabulario que manejase. Hostia. ¿Sabes? Si no sabes hablar, solo podías ir con harapos y con poca ropa. Y si cuanto más rico sea tu vocabulario, más variedad de vestuario pudieras tener. Podrías tener. ¿Y eso porque lo no sé qué se me ocurrió esto? ¿Qué quieres ver? ¿Desnudo a mi querido? Bueno, a más de una, a más de uno. De eso, bueno, Alexis Tsipras. Pero sí que tengo curiosidad de verle desnudo. Bueno, Alexis Tsipras ha apartado a Varoufakis en la negociación con la Unión Europea. Oh, Varoufakis. Lo ha apartado para salir del punto muerto en que se encuentran las negociaciones. O sea, a partir de ahora, el catedrático de economía Efrigdis Sakalotos. A veces el griego y el coreano parece que se dan la mano, ¿no? Sakaloto. Pues será el coordinador. La gente del Eurogrupo, antiguamente como conocida como Troika, estaban bastante molestos con Varoufakis. Incluso el delegado técnico de... No opinaba, pero igual que ellos. Claro. Ese es el problema. Claro, Mira que es guapo Varoufakis. Es Varoufakis, ¿no? Un Varoufakis total. Y un tío... Tío, podría hacer de los que ya no Fast quedan. Furious 8. Está dejando en ridículo a Bruce Willis, yo se lo digo. Sí, eso. ¿No? A mí Bruce Willis me parece una nenaza lo de Varoufakis. Bueno, la Comunidad Europea ha reaccionado con agrado. De hecho, automáticamente Atenas registró una subida en bolsa del 4,5%. Eso está muy bien, ¿eh? Muy bien. Esto demuestra una vez más que los números no sirven para nada. No. Lo que me parece increíble es que los liberales aseguren que lo que hay que hacer es dejar que el mercado funcione solo, sin ningún tipo de intervención. En cambio, la economía puede intervenir en las decisiones políticas constantemente. Sin ningún problema. Como quiera. Eso para mí es dictadura del mercado, porque si tú intervienes siempre y yo no puedo, eso es sometimiento, yo, ¿no? Totalmente. Parece ser que a Varoufakis pues se le acusa de cosas tan complicadas como exceso de protagonismo y falta de diplomacia. Sí, claro. Exceso de protagonismo. Y claro. Falta de diplomacia, claro. Como ha dicho, no, no. En cambio, Merkel es una mujer que no tiene ningún exceso de protagonismo. No, Su liderazgo es natural, porque es que en Europa todo el mundo la ama. A ¿no Merkel, te jode? Sí, por Dios. Bueno, de hecho, después de hablar Tsipras con Merkel, ha sido cuando ha tomado esta decisión. Hay algo aquí, ¿no? Varoufakis ha respondido en Twitter citando a Roosevelt, diciendo que doy la bienvenida al odio, ¿no? Que es algo que... Sí, dijo eso, sí. Es como... esto yo creo que es un cambio de estrategia, ¿no? Claramente. Sale Varoufakis, lo monta y ahora meten a otro. Y ahora quieren entrar. Para que sea más accesible a las condiciones que al final quiere imponer, ¿no? Seguro, Europa. Claro. Pondrán uno nombrado por Europa y ya está. Sí, pero, sí. No, es que es lo terrible de todo esto es darnos cuenta de que si cambiamos de opción política o la imposibilidad de los gobiernos de superar las decisiones del Banco Central Europeo. Porque si esta gente ya están así, ¿qué no habrán hecho los demás lameculos? Pero es que tú fíjate que es que lo cambian y ya sube la bolsa, sí, como diciendo, hostia. Claro, es una decisión, quitamos a uno y ya estamos detrás. Si tú quieres dinero para sobrevivir, haz lo que yo te diga. Y si no, te vas a tomar por culo. Ellos tienen el poder, ellos dicen, cambiamos a este tío, movemos el dinero, lo dejamos ahí, apretamos el cinturón. Es así. Y a nosotros nos tienen ahogados. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Salir a la calle, manifestarte, aplaudir, pelear y ya está. Pero no tienes dinero, con lo cual... Si haces lo que nosotros digan, mira, has hecho lo que nos... Y ya ha subido la bolsa. Si a lo mejor simplemente pues la yo estoy en contra de que quiten a Varoufakis porque es un Varoufakis. Es el único político guapo y morboso que hay en Europa. Porque pones a la Merkel al lado, Dios mío. Ya. o a... Parece bueno, ser que Cristóbal le ha castigado Montoro. Mucho el reportaje que le hizo Paris Match en el ático en que se veía el... Creo que era el Partenón. Se sí. le veía ahí con su mujer una casa como muy opulenta. Con... Bueno, parece ser que le ha castigado mucho esto. Como si los políticos o los ministros de finanzas tuvieran que vivir en... Yo no conozco a ninguno que viva en Carabanchel, ¿no? En un piso de 30 metros. Claro. Bueno, bueno, bueno. Es... también podría. Son son tonterías, no, pero es grave. Lo que ha pasado es grave. Pero han dicho, yo he visto también que han dicho que no se va de la política. O sea, que lo dejan ahí en un segundo plano y él no va a negociar. Entonces han dicho, quédate se por aquí. Se va a poner una peluca rubia. Que se te vea. Lo van a transformar. Es verdad que tiene un potencial, ¿eh? Se va a poner una peluca rubia y decir que se llama Wanda. No te jodes. Ahora soy Wanda y la... Y un 2x1. Tiene potencial, ¿eh? Es verdad, porque mi chica el otro día viéndolo decía, joder, es que encima griego, con esa estatura, claro. Le queda bien la alopecia. O sea, tiene un potencial sexual. No, que es un morboso, Varoufakis, si están en ese plan. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentar. ¿Tú, Fernández? Por mi parte, vamos a pasar a la siguiente sección. Vale. Venga, la entrepierna sin vampiro. ¡Qué maravilla! Vámonos, qué bonito. La siguiente sección. Lo tenía que decir yo, que soy el presentador, ¿eh? Ah, pero se me ha olvidado, vale. No, es que... Sí, sí, lo he hecho bien. Tenía otra noticia más, pero ya vale más de tiempo. ¿Sí, pero la quieres decir? No, vamos más de tiempo. Vale. Bueno, Juanillo, es el momento en que adoptamos un tono íntimo y con esta entrepierna sin vampiro vamos a pretender desconocerte un poquito más. Venga. Sobre todo generarte toda la confusión que a lo mejor has podido evitar durante estos años en tu vida. Venga, va. Juanillo, ¿qué opinas de que Jesucristo haya renunciado a seguir cobrando el PER? Yo opino que se ha hecho catalán. No, lo cobraría. Pensé cobrar Andalucía, ha dicho me voy para arriba y dejo de cobrarlo. Puede ser. También es verdad, lo cobraría. No, el catalán lo cobraría. Vasco, se ha hecho vasco. Bueno, ¿qué hay de cierto en tu involucración en el movimiento libertario de Beatas Pajilleras? Soy el Varoufakis de las Beatas Pajilleras. Tengo un blog, ¿sabes? Donde ellas se calientan, yo les mando unos mensajitos y ellas se tocan. O igual trabajan. Cantan unos... Trabajan. Con el gregoriano las pone mucho. El gregoriano, que es uno de ahí del pueblo, ¿no? Sí, el Gregorio. Cuando te detuvieron en Burkina Faso por rasurar ornitorrincos, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí mitad mamífero, mitad anfibio. Y luego puse un huevo. Lo pusiste automáticamente, ¿no? Sí, directamente. Bueno, esta es muy íntima y muy comprometedora. Vale, venga. ¿Bañera o plato de ducha? Voy a prepararme. Y 50-50. Me gusta medio cuerpo para dejarte tirado. Medio cuerpo en cabeza. ¿Cómo haces eso, tío? Como el ornitorrinco. Me ducho por parte o me baño por parte. Vale. ¿Es cierto que coleccionas pinzas del mundo? De tender la ropa, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Las compro todas en el chino, pero son de distintas partes del mundo. De hecho, luego cuando tiendo la ropa, cada... prenda de ropa que tiendo es de una parte del mundo, de esa pinza. Vale, es para que la ropa no se sienta, ¿no? Se sienta sí, en consonancia para con que su se pinza. Se sienta en casa. Y cuando las pinzas vuelven a su país es porque se desintegran. Se van las pinzas. Se vuelven porque no hay trabajo. Se van. Se quedan sin ropa. Los gallumbos de Canadá se estropearon y se fueron. Se pueden colgar a Canadá. Ya se pueden colgar en el iClock. Las deporto. Alguna vez me han pillado pinzas ilegales y me las han deportado. ¿Las deporto? ¿Las de Portugal te refieres? ¿O? Sí, no, esas tienen barba. Me las deportaron porque las pillaron. ¿Pinzas eran con ilegales. Barba? Hipster. Eran pinzas hipster. Hipster. ¿Es verdad que tu texto está inspirado en las novelas de las hermanas Bronte? De las Bronte, de las Escoprite, de las... De las todas. No, sabes que no eran hermanas, ¿no? ¿No? No. ¿Qué les pasaba? Eran pareja. ¿Todas? Lo que pasa es que dijeron que eran todas. Eran por pareja, eran 28, pues por pareja tú las vas a sumar. Y ellas dijeron que eran hermanas, pero en realidad eran pareja. Para que la justicia de aquella época las dejara. Por eso todos los cristianos yacer. Son hermanos, ¿no? Claro. Por lo menos los curas. La hermandad cristiana. Los curas son buen manito entre ellos. Que por lo menos los curas son los que son hermanos. Pero ellos son los padres, sí, son los que mandan. Esos son los padres, ¿verdad? Los pero mandan. Los padres también son hermanos. Claro. ¿Hay padres hermanos, los tíos? Juanillo. Y tías abuelas también. Sí. Juan, ¿existe mejor mascota que el gorrino? Pues el gorrino es una buena mascota, ¿no? Pero yo diría que me gusta más el ornitorrinco. El ornitorrinco. El ornitorrinco. Hombre, lo bueno que tiene el gorrino es que si es como que su muerte te puede proporcionar felicidad, ¿no? Pues si ves que está chungo, te lo comes. Te lo comes y ya está. Ya está. Bueno, y no te, ahora se llevan te quita el disgusto. Sí. Te quita el hambre, la mala leche. Una buena tostada de gorrino. ¿Qué le dirías a la madre de un eyaculador precoz? Le diría, ha salido su padre. Porque se te ve cara de mal follada. ¿Por qué piensas que la grapa se impuso al clip? ¿La grapa? ¿Se impuso al clip? Al clip, sí. Al click, sí. Sí. Al clip, clip, clip, clip, clip, clip, clip con clip, P de, clip, clip, de Varoufakis. Sí, al clip. La grapa, sí. Me acabo de enterar ahora, hostia, no lo sabía, tío. Uf, me había dejado hecho polvo. Me has sentado peor que lo de Varoufakis, tío. Dios mío, por qué favor. Qué tarde más aciaga. Por favor, esto no se dice así en directo en un programa, coño. Lo siento. Pero vale, bueno, pues nada, me sobrepongo, tengo que hacer algo así. Vale, nada, yo prefería... El clip. El clip. Sí, el ornitorrinco. La pinza con... Con bermudas. A ver. La pinza con bermudas. Sí, porque era una llevaba barba y otra llevaba bermudas. Bueno, pues ya está. Ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Os ha quedado claro más o menos cuáles son mis tendencias? Nos ha quedado claro lo que... Teníamos dudas, pero han quedado clarísimas. Vale, pues... Y bueno... ¿Qué viene ahora? Ah, vale. Bueno, pues ya ha terminado esta sección entre piernas sin vampiro y ahora viene un temita que nos prepara Moraño, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a poner, en homenaje al paso de la cebra, que los dos dueños son muy fans del Último de la Fila, un tema del Último de la Fila que se llama Uva de la Vieja Parra. Por el Dios de los años bien llevados, aunque no parezca es uva de la vieja parra. Lo que sabe hacer no lo enseñan en la escuela, que es materia superior. Pudo ser mejor, pero nuestro baile acaba. Dance quien pueda danzar. Apareciera por aquí mucha pantera para un domador. Feliz el que no se enamora y tú te vas a vivir a hacer. La lila llama a besazón y mis tijeras te daré. El primero alguna vez, mucha letra, pocas ganas de leer, Te necesitamos para democratizar las ondas. La ley dice que todas las personas tenemos derecho a recibir información de medios comunitarios. La administración debe garantizar espacio en el dial para esos medios, pero el gobierno pasa y aprueba un decreto para la TDT que los ignora. Por eso, Radio Televisió Cardedeu, Teleca y la Red de Medios Comunitarios han decidido presentar un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo. Para ello, necesitan reunir 5.000 euros más los 2.000 que ya aportan. Puedes ayudar colaborando con la campaña de crowdfunding que han lanzado en www.migranodearena.org. Busca el reto Democratiza las Ondas. Participa, lucha y democratiza las ondas. Bueno, amigos, seguimos en Bipartidos de Risa y vamos con la sección de la nave del monasterio con el amigo Jurdao. Vamos allá. Hoy en la nave del monasterio continuamos con la religión del cachondeo. Con su máximo representante y su... y su mínimo... Como un divisor. El señor Javier Jurdao. Hola, hola, ¿qué pasa? Hola, buenas. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué estás, de fiesta con punkis y un poco de opio o qué? No. Yo estoy con mi sobrina, Gracia. Está aquí, que estaba durmiendo porque me he levantado hace un momento. Me habéis despertado. Joder, que tenéis unos horarios muy raros. Parece que la hubieras bautizado tú a tu sobrina, ¿no? Gracia, ¿no? Es verdad, ¿eh? Lo hizo mi hermana, es Gracia, entonces pues esto es una sobrina mágica que tiene la gracia intrínseca en sí misma. Y bueno, tu madre es la luz, o sea, estáis todos los elementos. Y mi hermana también, mi hermana se llama Mariluz, o sea que soy hijo y hermano de la luz. ¿Y tú por qué te has llamado Javier? ¿Tendrías que haberte llamado, yo qué sé, Albor? O... No, me he autoproclamado dentro de la religión del cachondeo, que no me decidí a autoproclamarme, me he autoproclamado Cachondragón, el dragón del cachondeo. Muy bien. Bueno, Javier, nos acompaña hoy Juan Aroca, aquí con nosotros, le conoces, ¿no? Creo que sí. Ah, claro, Javier, creo, yo creo que también. Sí nos conocemos, hombre, nos hemos visto en algún open mic, en alguna cosa de esta, de los cómicos. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, aquí presentando, que me tienen negros todos ya. Sí, es verdad. ¿Qué tienes para nosotros hoy, Javier? Ya desde... Pues mira, tengo una mierda muy buena. Me la ha pasado mi camello de cachondeo, el dios tarado. Cuéntanos. Y es, se llama Euforin, tiene nombre de medicamento, pero en realidad se trata de un ritual muy poderoso del cachondeo, uno de los más poderosos testados hasta ahora por mí personalmente. Ajá. Euforin. Euforin. Esto, si queréis os cuento una explicación científico-cuántica o la mística. Estamos deseosos de recibir las dos para luego mezclar y que nos suba más. Ves cambiándote de lo cuántico a lo místico, ves alternando. Bueno, vale. Empezamos con lo cuántico. Lo cuántico, según hay, podéis mirar en el YouTube a Greg Braden, que es un científico cuántico que estuvo estudiando a los chamanes de las tribus, interesado personalmente por sus poderes chamánicos. Pues claro, los chamanes, dices tú, los chamanes, qué tontería los chamanes, pero un chamán en una tribu de 30 personas, como le falle la ceremonia de la lluvia cuatro veces seguidas, lo mandan a tomar por culo. Por lo tanto... Que ahí se conocen todos, que no es aquí como que lo botas ahí por televisión y tal, no, allí es cara a cara. Entonces, para mantener el cargo de chamán, tienes que hacer que llueva. Entonces, y esto lo consiguen con una probabilidad superior a la media. Entonces, este tío se fue a estudiar esto y dice, porque cómo lo hace. Oye, Jurdao, no puede ser que el tío vea, mire el tiempo en el telediario. Es posible. Pero de todas maneras, el tiempo se equivoca, yo creo que más que un chamán medio, ¿eh? Sí. Entonces. Y no hay quien lo despida, y ahí sigue el tío todos los días, dale que te pegue todo el tiempo. Entonces, el tío se fue a ver los chamanes y entonces vio ahí un chamán que estaba haciendo la ceremonia de la lluvia, que no hacía nada en particular, y le explicó, dice, se queda ahí sentado, se levanta y dice, ¿qué has hecho para que llueva? Dice, no, esto ya lo he hecho, ahora ya va a llover. Dice, ¿pero qué has hecho? ¿Has rezado para que llueva? Y dijo el chamán, no. He sentido la lluvia, he sentido mi piel mojada, la tierra mojada, he sentido, hostia, el sentimiento es poder. Lo que crea y atrae la realidad. Eso me recuerda a la última vez que tuve una relación sexual. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Tanto llovió? Yo de eso ni me acuerdo. Me ha llovido tanto, ha llovido tanto. Desde mi última relación sexual ha llovido muchísimo. Sí, ha llovido mucho desde tu última relación sexual. Han acertado tantos chamanes entre tu último polvo. Sí. Han despedido a tantos entonces, chamanes ya. Entonces, si hay algún chamán que sale a decir la danza para que tú folles, ese es el que te interesa. Entonces, esa la estoy elaborando yo. Me queda poco. El baile de cachondeo he conseguido con el ritual del baile de cachondeo, he conseguido atraer a las mujeres más bellas de la discoteca a mi alrededor bailando, pero no consigo follármela. Me queda todavía ese pequeño kick. Tienes que sentirlo más, sí, como ahí, el chamán. Me falta algo. Pero bueno, termino la explicación. Entonces, el sentimiento es lo que provoca, lo que produce la realidad. Entonces, el dios salado el otro día vino con un ritual, dijo una cosa muy, muy lógica. Dice, ¿por qué tenemos que esperar a que nuestro equipo de fútbol marque un gol para decir ¡oe, oe, oe, oe, oe, oe! ¿Por qué tenemos que esperar a una victoria externa para sentir la victoria? ¿Por qué no nos ponemos eufóricos en cualquier momento? ¿Por qué no nos ponemos eufóricos ahora? ¡Oe, oe, oe, oe, oe! Es un tipo excelente. Entonces, esto que hemos sentido ahora, hemos sentido la victoria, hemos tenido la emoción de la victoria, y efectivamente, posteriormente, se producirá la victoria porque la estamos atrayendo. Ajá. Hice este ritual, os cuento, esto es verdad, ¿eh? Hice el ritual por la noche, se lo conté esta misma historia con Greg Baden y todos unos amigos que había casado de cachondeo, una parejita que casó de cachondeo, porque estoy haciendo curas y bautizos, no, pero bueno. Y entonces, les cuento esto. Pasas de los bautizos, ¿no? De momento no me interesan. Entonces, les cuento esto, y mi última frase, te juro que esto es verdad, ¿eh? Mi última frase les digo a estos, digo, porque la emoción de la victoria atrae a la victoria. Adiós. Y me voy, porque hago así desapariciones así llamativas para mantener la... Para que cuele, cuela bien con eso. Sí, vale. No, antes de que me eche. Para terminar en místico. Sí, no, y para que no me eche. Toque de misterio a... Bueno, al discurso. Si pudieses... Exactamente, lo dejo ahí, lo digo. Si pudieses... La emoción, calla, la emoción de victoria atrae a la victoria. ¡Pum! Y me piro. Y me meto en una discoteca y me aparece... Victoria, una chica súper morbosísima que conocí de 15 años, calla, a la que le dediqué la comisión de Victoria, que era una comisión dedicada a alabar las victorias del 15M en un momento que la moral estaba baja, uno de mis discursos más exitosos, y esta chica aparece allí, aparece la Victoria, aparece personalmente Victoria, y hicimos el baile de la Victoria, estuvimos bailando allí como cosacos, haciendo el baile de victoria. Entonces, efectivamente, puedo decirlo por experiencia personal, la emoción de la victoria atrae a la victoria. Euforín, practícalo cuando quieras. ¡Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé! Nos quedamos con tu receta de esto, ya es... Esto se ha convertido ya en la botica de Jurdao. Algún político va a tomar de la... Sí, seguro. La idea, ¿eh? Ya verás tú. Pues nada, oye, que nos hemos reído mucho contigo hoy, Jurdao, ¿eh? No como otras veces. Recordad, Sigue estudiando chamanismo. Esto viene directamente del dios tarado. Es mierda buena. Ese tío es lo mejor que te ha pasado en la vida y lo sabes. Te va a cambiar la vida, ¿eh? Besos. Bueno. Besos, Javier. Un saludo, suerte. Un abrazo, chao, hasta chao. Luego. Bueno. Qué maravilla. Qué bonito. Vale. ¿Cómo se aprende en este programa, eh? Si es que no podéis. El país latino busca dictador de izquierdas, entre comillas. Importante, no importa buena presencia. A ser posible con tendencias delirantes y ligera vis cómica. Anuncios. Partido Socialista busca votantes, no importa ideología. Anuncios. Se busca anuncio para sección de contactos, de anuncio. Anuncios. Se venden monaguillos hinchables para curas abstemios. Anuncios. Se busca Alzheimer para superar prueba ortográfica. Razón Bárcenas. Anuncios. Ahí tenía otro. El chupete anal que sirve para sellar al bebé. Bueno, esos son inventos. Bueno, ¿alguien más tiene otro anuncio? Pero el chupete anal es para que el niño tenga un chupete por delante y por detrás. Claro, y así está sellado y no es para nada. Y lo puedes coger así, de las asas de los chupetes, sí, como un kebab. Como un cochinillo. Darle vueltas. Bueno, bueno, amigo. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué es, tiempo, que, es, que hemos, es que hemos recuperado unos anuncios que hacíamos hace 3 años. Teníamos la voz mucho más afilada, ¿no? Se nota la edad. Es que se nota hasta en la voz, las arrugas de la voz. Como dice Sabina, ¿no? Sí. Por las arrugas. Y en la de punta voz. Del pito también. Claro, ahí depende del momento si está arrugado o no. Bueno, Juan, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado estupendamente, sí. Hombre, por Dios. Esto es un lujo venir aquí. Pues ahora sí, es el momento. Esto es un lujo. Un lujo, esto es un lujo. Pues fíjate, mira, ¿dónde irás tú? Si lo llenamos todo esto de oro, imagínate. 30.000 euros, ¿qué vale? Por 30.000 euros. El bueno. I. ¿Cómo es? El I Halai. El I Clock. El I Clock y luego está el debate del I Shof. El I Clock. Vale. Gold. Es bueno, el momento de que, pongas de la boina a este cateto que ha sido el programa. Estamos en primavera, la época del resurgir de las emociones. Y de la alergia también. De la alergia también, pero bueno, con alergia también se puede follar. Da igual, aunque se te caigan los mocos, se puede follar. ¿Prefieres, tú crees que alguien ha dejado de follar por tener alergia? Sinceramente. ¿Al sexo? Sí, no, alergia al sexo no. No creo que los síntomas de la alergia. Si tú estás con los mocos caídos tal, y se te surge la ocasión, ¿lo dejarías pasar? Bueno, había que tengo una tendencia a excitarme mucho con las mucosas ajenas. Pues entonces lo pasas pipa en primavera, es tu estación del año. Y invierno. Voy a hablar, estamos en primavera, quiero hablar de sexo para terminar esto, ¿vale? Sí. Y por favor, que nadie se escandalice, que si yo digo, cómete una polla, no diga, qué asco, no, cómetela, ¿vale? Directamente. Open your mind. Una vez abierta la mente, lo demás entra solo, ¿sabes? Está así, o sea. Y quiero un debate que hay. A ver, ¿es necesario el sexo en la pareja? Cuidado. ¿Pudiendo hacer un trío? Bueno, el sexo, no he dicho la cantidad de vale. De individuos que lo practiquen. Yo, a ver, depende del tiempo que lleves, ¿no? O no, porque tú ves a tus padres que llevan toda la vida. Y no tienen ganas de follarte. Y ahí sigue. A mí no me están ganas de follar. Pero tú lo ves a ellos dos y dices, tío, toda la vida que llevan juntos, dice, vaya, dos, les va a dar, cualquier día le da algo de tanto follar a estos dos, ¿eh? Están los dos, vamos, que la tensión alta lo tienen de eso, claro. Sí, sí, no paran. Que tú ves a tu padre esa bomba sexual ya con esas edades, lo ves venir por después de la siesta, por el pasillo cuando vienen calzoncillos, lo hemos visto todos los padres en calzoncillos. Sí. Mi padre nunca ¿no has visto se nunca? Ha puesto pantalones. Nunca, siempre va con calzoncillo. Ese calzoncillo de los padres cedido que va con esos huevazos, colgones, que además el calzoncillo va cedido, ¿no? Dando campanazo ahí, sí. tolón. ¿Vale? Algunas veces se le sale y llega al tobillo, ahí venga el tío, pa, venga. Hostia, tú. Viene de gozar, de retozar con tu madre ahí en ¿con la toda mía? La siesta. Con, sí, bueno, sí, estoy sí, claro. Hablando, bueno, con la tuya también. Bueno, igual. Si quieres. Si te lo quieres imaginar, imagínatelo. La pobre mía se cayó hace poco, se ha caído en... Se dio vacaciones a Castellón, se ha caído y está en la cama con un golpe en la espalda, la pobre. Bueno, pero eso no le impide follar. Pues que la mía, por favor, que no sea... Eso no le impide follar. Pues, Juan, a mí el sexo me ha venido muy, muy bien porque mi novia compra ropa compulsivamente y yo pensé, digo, si tengo sexo con ella todos los días, sí, pasa muchas horas al cabo del día en pelotas y va a ir desenganchándose de la ropa. Seguramente. Se va a desenganchar. Y al final lo se que... Se va a enganchar a ti, ten cuidado, a ver si luego tienes capaz de mantener eso. No, al principio muy bien, no, pero al final... No, promesa que no puedes cumplir. Al final no. No, es que al final me he rendido y digo, toma mi tarjeta. Vamos a vivir al lado de la tienda de ropa. Bueno, ahí viene tu padre por el pasillo que ya está retozando ahí con la madre, ¿no? Todo el rato, esa bomba sexual. Han estado vicios a Domaso en el colchón. Fucking in the Mónaco. Vamos, Dios mío. Pero bueno, es un tema el sexo. Estamos. A ver, ¿habéis visto la película 50 Sombras de Grey? La película. Sí, yo vi las primeras 10 y me cansé. Sí, ¿verdad? A mí no me ha gustado la peli. Es muy mala. Mala, cojones. Y a mí no me gustó, la gente se tocaba en la sala. Se tocaba. Así, algo, había gente tocando. Hay una en noticia la sala. De una. De verdad, a mí no sé si fue por eso que la película. No sé si fue por eso porque fui con mi madre, pero a mí realmente la película no me gustó. A mi madre tampoco. Mi madre salió escandalizada de la película. Tu madre no se tocó entonces. No, mi madre salió escandalizada diciendo, Dios mío, qué vergüenza de película, qué vergüenza. Yo en el libro veía más polla, ¿sabes? Madre, así. Qué verdad, sí. Así. Le digo, madre, un libro de sexo a estas edades. Dice, perdona, chico, no te confundas, no es un libro de sexo, es un libro de ciencia ficción, ¿eh, chaval? Mucho cuidado. A ver, pero también tiene mucha paja el libro, ¿eh? Sí, claro, es lo que tiene, eso es lo que es, ¿no? Para llegar pero a las bueno, 500. El tema va de Sado, va de, ¿sabéis? Material. O sea, es un libro, yo no sabía que iba tan famoso que es el libro, no sabía que iba de Sado, ¿no? Lo he visto en la película. Yo no lo había leído, ¿habéis leído vosotros el libro? Yo pensaba que ibas de la ESADE, de donde estudió Urdangarín y toda esta gente. La ESADE, ¿no? Que son todo... Yo he leído un poco y no, lo dejé, leí las dos primeras páginas. Y... Si es que son 500 páginas de sexo, los chicos sí. No lo yo leemos. Yo es que me lo compré en braille. Que... En braille que está, es más costoso, ¿no? Claro. Está bien. Pero no, 500 páginas no lo lee un tío realmente, ¿no? 500 páginas. Un tío lee dos páginas como mucho de sexo. Una me la pelo, con la otra me la limpio. Ya está, ya. Yo así. Leo a veces 500 páginas, ¿eh? ¿De sexo? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo recomiendo aquí un libro del Marqués de Sade que se llama La filosofía en el tocador, que es todo un... Sí. Un tratado sobre... Y la, pero, o sea, y la ciencia en el cajón de abajo. De verdad, pero todo tipo de sexos. La mujer cuida a un niño y le explica las virtudes de la penetración anal, todo esto es fantástico, ¿eh? Tuve que dejarlo porque iba en el metro empalmado constantemente. Claro. Me encantó, en serio. Oye, ¿a tu novia no le has propuesto que se lea el libro? Así te deja tranquilo. No hay que darle más pedigrí. Pero bueno, ¿tenemos más tiempo o cómo sí, vamos? Sí, dale, sí, dale. Ah, vale. Pues eso, que quiero decir, el tema sadomaso, ¿no? O sea, cuidado. Pero las chicas, sabéis que es como son más sofisticadas, ¿no? Ahora las chicas sí. Con el sexo, ¿no? Los chicos son más primitivos, ¿no? Igual... Las chicas. Hay cada tíos, una por ahí. Hay cada una. Bueno, pero con el tema. Y estos tíos, para hacer sadomaso, no todos los tíos están preparados. Yo soy de pueblo bruto, de pueblo ahí. Cariño, ese, dame un cachetazo. ¿Eso no te viene bien a ti para el sadomaso? Él depende del. ¿Lo de ser brutez, de pueblo? Depende de la brutez que pongas en el sadomaso. Dame un cachetazo, te empotra en el armario. O sea, ¿tú crees que el sadomaso se tiene que hacer con elegancia? Y si no, con o sea... tienes que tener un límite, o sea, un punto de que duele, pero que no haga daño al máximo, ¿no? Que te dé placer, pero no. Tírame del pelo, ¿hasta dónde, no? Hostia, cuidado. La dejas calva, no sé si es sadomaso, ya ahora dónde va eso. Pero bueno. ¿Pero por qué dime no hay siempre guarda? Un poco más allá, ¿sabes? ¿Por sí, qué un poco más allá. Un poco más allá. Podría ser. A mí la primera vez que me dijeron que golpease a la otra persona me costó. Luego ya me he ido soltando, pero la primera cuando te me golpearon costó. A ti te dolió. ¿Qué me lo pidieron a mí? Dame una hostia. Soltando hostias. Le dijeron, dame una hostia, digo, pero. Yo desde que descubrí los trabajos temporales de TT y tal, no perdí el interés por el sadomaso. Directamente ya te lo hacen cada día, ¿no? Pues eso, no, pero a ver, dime cosas guarras, ¿no? Hay tíos que no están preparados para decir. ¿Ahora? ¿Aquí? Venga, dime cosas guarras. Abraza farolas. Nocilla con tomate. Me mea un el gazpacho. Y no lo notas, en el gazpacho no se notaría. Se depende de un gazpacho, está un poquito ácido. Grasa bueno. En el mantel. Ay, ay, ay. Pero bueno, está bien este tipo. Las chicas siempre, ese tópico de las chicas son más románticas siempre. Es decir, las chicas están ahora están dislocadas. ¿No? Yo no las veo muy románticas en la despedida soltera con las pollas en la frente, ¿no? Que la ves ahí. No. ¿Qué es lo que más te gusta de tu novio? ¿Su sonrisa? Pero no hay despedida soltero de tíos con un coño en la cabeza, ¿no? Fíjate, ¿no? Porque os te digo, Nazareno. Venga, que me guardo el dinero del bote. Pero ¿no? Es que una gorra coño es como un poco rara, ¿no? Una gorra polla todavía tiene. Pero una gorra es como que parece. Raperos. ¿No? Parece como que te anda un hachazo. Lo ves, ¿no? Que llevan la fachada, esta gorra moderna que parece que el chaval lleva una fachada ahí, ¿sabes? Que te cabe un apartamento. Te cabe ahí. Deberían ponerse ya anuncios en esas gorras, ¿no? Así como luminoso y cobrar por esa, ¿no? Cobrar por ello. Esos chavales, ¿no? Que son tan tuiteros que van siempre con la gorra. Yo le pondría un anuncio ahí al Justin Bieber. Soy gilipollas y no me he dado cuenta. Más que se va, ¿no? Así, sí, la visera, sí, ¿no? Que te cabe ahí, podías poner, ¿no? Podías poner lo que quieras. Florero. En fin, que... Recomendación es primavera, follen, amigos. Disfruten. De momento no se ha privatizado, ¿no? No, pero lo llegaremos... Bueno, la iglesia lo está privatizando. Hombre, yo siempre... 2000 voy, años intenta... Yo siempre llevo un coño en la cabeza, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah, sí? Por sí, eso sí. Tenía el pelo largo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Hay que decir que a lo mejor no lo llevo puesto encima, pero dentro de mi cabeza sí. Sí, claro. Eso bueno, siempre. Como solo utilizas el 10%, tienes un 90%. Cuando veo amanecer, todo el mundo dice que es cuando aparece el sol y se va la luna, pero yo lo que creo que es como una gran vagina que se abre de golpe y sale un montón de luz de allí. Tengo la teoría de que cuando se hace de día es una señora que se abre de piernas, sí está, qué bonito, qué bueno, romántico yo, es. Y sí, que, yo solo vinculo más con la oscuridad, pero bueno. Y que de su útero, de su fuente de vida eterna, ilumina el resto del mundo. Porque la creación. Exactamente. Está iluminada por un gran coño. Por un gran coño luminiscente. Y el agujero de la... el agujero de la capa de ozono se ha producido por las pérdidas de orina de esta señora. Exactamente. Bueno, Juanillo, que nos gustaría que nos hablaras de la canción que vamos a poner. Ah, vale, es verdad. Sí, hay una canción. Bueno, yo soy cómico y a veces toco la guitarra de vez en cuando, así. Una canción muy divertida. Muy divertida. Salió una canción en casa, así. Digo, venga, vamos a hacerla. Y lié un montón de cómicos. Vosotros no estáis. No, te lo agradezco. No estabais. Por eso los llamé, digo, porque me van a decir que no. Son los únicos que van a decir que no, no los llamé. No, a mí me así gustaría que... haber salido, hombre. Joder. Sí, no, no los llamé porque estabais en la radio. Digo, pues, sí, siempre en la radio. Estamos muy ocupados preparando el programa. Estamos ocupados siempre y tal. Digo, pues nada. Entonces no pasaron por ahí y no salieron en el vídeo. Pero hay muchos cómicos, sí, ponla para terminar, sí, ¿no? Vamos una a letra tener... interesante en Nana. ¿No? Premonitoria, na, na, na. Premonitoria. Na, na, na, na, na. Premonitoria, sin duda. Anterior a fue... los monitores. Sí. Sí. Era, bueno, es, la letra es, se hace rogar, pero está. Ah, y la música la hizo. Ahora sí. Sí, sí, ¿quién la hizo? A ver. Sigue, sigue, sigue. Ponla, pon un poquito más. Si no me quieres como yo te quiero, mejor que no me quieras, porque quiero que me quieras como yo te quiero. Cuelgas una foto con tu bici en la montaña, todavía me gusta, te subes a la parra, te pongo un Twitter, no contestas, ¿qué te pasa? Te borro del Facebook, corriéndote me llama. Nanino, na, na, nanino, nino, na, na, nanino, na, na, nanino, na. Deja de chatear, deja de chatear, porque la vida pasa y tú con el WhatsApp no te enteras de nada. Deja de chatear, deja de chatear, si por la calle andas pendiente del WhatsApp que te la va a dar. Si no me quieres como yo te quiero, mejor que no me quieras, porque quiero que me quieras como yo te quiero. Si no me quieres como yo te quiero, mejor que no me quieras, porque quiero que me quieras como yo te quiero. Dices que tu amor con detallitos se paga, pido alguna pista, no sueltas palabra. Que os decía que la música, los arreglos musicales lo hizo Marcos Bayón, ¿vale? Y todas las guitarras se las curró Fernando Vivaldi, que es un músico granaíno que vive aquí en Madrid, un guitarrista que es la hostia. El tío metió todas las guitarras, le decía, mete guitarra, no te preocupes, tengo, y metía 20 guitarras. Cuando fuimos a montar, impresionante, decía Marcos Bayón, pero aquí guitarra de sobra, esto que os la he hecho. Y Fernando Vivaldi, que es un máquina, el tío. Suena muy todo, bien, suena muy bien. Y toca brutal este tío, es muy buen músico. Lo hizo él, lo hizo todo, claro. Yo puse la letra, la voz y las ganas, joder. Y las ganas, sí, claro que sí. Pues muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Muy divertida, a mí me encanta mucho. Me encanta mucho. Bueno, Juanillo, ha sido un placer tenerte aquí esta semana y nada. Y saber que la semana que viene no vas a volver. Nadie repite. Superado la prueba, Dios. Nadie repite. Nadie repite. Es el encanto del programa. Una pieza única. Vale, ¿acabarán los cómicos algún día para que tengan? Bueno, pero llamaremos a actores o. Ah, vale. Irán saliendo más cómicos. No te preocupes. Siempre va a haber cómicos. Siempre, bueno, bueno. Vale. Pues nada, esto ha sido todo y recuerdos a los guionistas del intermedio. Y ya sabéis, amigos, la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. ¿Eh? Adiós, chavales. Adiós. Hasta luego. Is never done.